Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Él te escribía diversos, dime niña quién era, quien te mandaba flores en primavera. Con amor las recibía, como siempre su tarjeta, te mandaba a ti un ramito de violeta. A veces sueña, a veces se imagina cómo será aquel que a ella tanto la estima. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y de ternura en sus manos. ¿Será quién? En silencio, ¿quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía diversos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? Él mandaba a ti un ramito de violeta. Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, baila, mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo, porque él es fiel, le escribe versos. Él es su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibía, siempre sin tarjeta, que mandaba un ramito de violetas.